En el ejemplo que estamos trabajando sobre Oseas y Gomer, realmente Oseas paga un precio por ella. Y no solo un precio económico, un precio que también implica autoestima, que implica aceptación, un precio que implica ciertas cosas como el ego, por ejemplo, ¿verdad? La crítica mordaz incluso de la gente que está alrededor, de cómo un hombre santo, un hombre profeta, un hombre que ha estado exhortando al pueblo, se casa con una persona de una dudosa reputación y de un principio no muy cuestionable. Sin embargo, Oseas entonces sí paga el precio, y esa es parte de la reconciliación. O sea, ¿qué podríamos criticarle nosotros a Gomer si efectivamente como pueblo, como iglesia, somos exactamente iguales, ¿verdad? O sea, la hostilidad de Gomer se convirtió también en amor y gratitud en esa primera etapa, en esa primera parte. Y algo que yo quisiera mencionar es cómo Oseas, Dios siempre ha tomado la iniciativa también con nosotros. O sea, Dios siempre toma la iniciativa, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos protege y nos da de la bendición y de la participación en medio de él. Ahora, aquí encontramos otro de los temas también fundantes, necesarios para un enfoque de la soteriología como tal: la identificación. Aquí es donde vienen algunas palabras también en griego que nos ayudan a comprender cuál es ese proceso de salvación. Y la identificación se refiere básicamente a que hoy cada uno de los que somos creyentes tenemos el rostro de Cristo Jesús. ¿Cómo se adquiere eso? Por supuesto, la gracia es la que nos sostiene. Comencemos con una afirmación. Bautizo, de donde viene la palabra bautizo, es identificar de tal manera una cosa con otra que su naturaleza es cambiada. Meter una cosa dentro de otra cosa. Por eso, las palabras importantes, muchas de las palabras importantes que tiene Pablo es en Cristo, por Cristo y en Cristo, por Cristo y con Cristo. Cuando nosotros pensamos, y hermanos, realmente nuestra naturaleza ahora está absorbida totalmente por Cristo Jesús. O sea, nuestra vida está dentro de la vida de Cristo Jesús. Por eso hay que comprender las figuras orgánicas. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, los que recibieron el curso de eclesiología, que hay figuras relacionales de la iglesia? Como por ejemplo, una figura relacional, ¿cuál es? El matrimonio. La iglesia y Cristo son la novia y el cordero. Esa es una figura relacional que hay en la Biblia sobre la iglesia. Una figura de construcción, de armonía. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Pero en la Biblia también hay figuras orgánicas. ¿Se recuerdan de esa división que yo les di en eclesiología? Una figura orgánica es que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, en el bautizo, la identificación es que fuimos metidos dentro de la vida de Cristo Jesús y ahora nosotros nos identificamos en Cristo Jesús. Esa es una bendición maravillosa. Porque cuando Dios nos mira en Cristo Jesús. Por eso cuando le agregamos bautismo en el Espíritu, el creyente en el momento de la salvación es colocado en una relación viviente y orgánica con el cuerpo de Cristo Jesús. Háganme favor de leer 1 Corintios 12:13. Primera Corintios 12:13 y de este lado Gálatas 3:27 al 28. Gálatas 3:27 al 28. Leamos primero Primera Corintios 12:13 y lean lo que dice ahí. El creyente en el momento de la salvación es colocado en una relación viviente y orgánica con el cuerpo de Cristo Jesús. Miren pues, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La identificación, el tema de la identificación es que cuando el Señor nos llama y recibimos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, el Espíritu nos bautiza dándonos vida y a partir de ese momento somos vida nueva. Vidas cambiadas en el preciso nombre de nuestro Señor Jesucristo por la obra y la gracia del Espíritu Santo. Primera Corintios 12:13. Por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ah, qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Fíjese. Y eso es identificación. Hermanos, el cristianismo da identidad. Identidad. Por ejemplo, cuando un rabino se paraba en una esquina y oraba de esta manera: gracias Señor, porque no me hiciste ni perro, ni gentil, ni mujer. Bueno, ese rabino tenía discípulos. Y cuando un discípulo, muchachito, era de esos, se paraba en la esquina y decía y oraba: gracias Señor, porque no me hiciste ni perro, ni gentil, ni mujer. Este es discípulo de ese. Se identificaba por las oraciones de su maestro. Se identificaba por las oraciones de su maestro. ¿Verdad? Hermanos, mire, cuando un hermano habla conmigo, yo ya sé más o menos cuál es la línea bíblica y teológica de ese hermano. Solo dos, tres palabras basta para identificar de qué iglesia es. Hermano, que Jehová, el Dios de la santidad, me lo glorifique y que le dé cobertura celestial. Yo ya sé a qué iglesia va. Yo ya sé. Cuando los discípulos, que son judíos y que saben orar, le dicen a Jesús: enséñanos a orar. No es que sean judíos que no sabían orar. No quiere decir que no fueran judíos piadosos, que oraban. Sino lo que le están diciendo es: enséñanos a orar como tú oras, para que nos identifiquen contigo. Y entonces Jesús les da la siguiente oración: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y entonces los discípulos oraban: Padre nuestro que estás en los cielos. Este es discípulo de Jesús. El creyente, la cristiana, se identifican en su fe con Dios el Padre, con el Espíritu Santo y con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso el bautismo en el Espíritu es la forma como el creyente en el momento de la salvación es colocado en una relación viviente y orgánica con el cuerpo de Cristo Jesús. O sea, el bautismo abre las puertas para que seamos uno en Cristo Jesús, no para que nos separen. Y le voy a hacer esta afirmación y espero con todo mi corazón que la reciba bien y que la reciba con la intención que va. Cuando se afirma que el bautismo en el Espíritu Santo solo es con el don inicial de hablar en lenguas, yo quiero hacer la afirmación, yo creo en el don de lenguas, pero no creo que sea la única razón del bautismo en el Espíritu Santo. Hay una razón mucho más poderosa, y es que el bautismo en el Espíritu Santo lo que nos da es una relación viviente y orgánica con el cuerpo de Cristo Jesús. Si yo la uso para separar y decir, no, usted no tiene el Espíritu Santo porque no habla lenguas, yo estoy haciendo algo contraproducente, porque la venida del Espíritu es para que seamos uno, no para que nos dividamos, ¿verdad? Porque si no caeríamos otra vez en la división, los de la circuncisión y los incircuncisos, otra vez la división, y entre vosotros ya no será así. Ya no habrá docto e indocto, judío y gentil, hombre y mujer, viejo y joven. Se romperán esas barreras. Bueno, cuando la Biblia habla de que este evento tan maravilloso de la identificación y del bautizo es porque ocurre en un momento y es para siempre. Vamos a ver, ¿ya tienen Gálatas 3, 27 y 28? Alguien que lo lea con voz fuerte. Porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Todos son uno en Cristo, en Jesucristo. No importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Muy bien. ¿En qué tiempo está escrito? Ustedes saben los tiempos verbales, ¿verdad? En el castellano. Presente, futuro, el pluscuamperfecto. Pero dentro del idioma griego hay un tiempo verbal que no está en castellano, que se conoce como el tiempo aoristo. Cuando usted estudia griego, el tiempo aoristo quiere decir un tiempo perfecto y eterno. Cuando está escrito en aoristo, es un tiempo perfecto y eterno, similar al pluscuamperfecto. Por ejemplo, pluscuamperfecto en castellano es cuando nosotros leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, ese cree, está escrito en castellano con un verbo pluscuamperfecto. Quiere decir que creer no es en un periodo de tiempo de nuestra vida. Creer es de forma permanente. Quien cree en Cristo, cree en Él permanentemente. Ese es el pluscuamperfecto allí. Cuando nosotros lo pronunciamos para que todo aquel que en Él crea, ya torcimos la Biblia. No es crea, es cree, es un pluscuamperfecto. Y lo mismo sucede con el aoristo. El tiempo aoristo, con el que está escrito Gálatas 3, 27 al 28, nosotros fuimos bautizados y por lo tanto estamos en Cristo Jesús, ocurre en un momento y es para siempre. Mire qué bendición la que Dios nos da. ¿No cree que esto nos bendice más que pensar que solo voy a estar un tiempo en el Señor y que después me voy a perder? ¿No cree que nos da más seguridad y de verdad? Si usted cree que la salvación depende de usted, efectivamente la pierde y la pierde para toda la vida y nunca la obtendría. Pero si es Dios el que la da, yo le garantizo que es eterna, eterna para siempre y para la gloria de ustedes. Esa es parte de la bendición que tenemos. El tiempo aoristo aquí ocurre en un momento y es para siempre, señores. Estamos en Cristo, aunque pequemos. Porque no me puede decir usted que no peca. No les puedo decir yo que no peco. Peco con frecuencia contra mi Dios, contra mi prójimo y contra mí mismo. Y le pido al Señor que el Espíritu me redarguya siempre, porque esa es señal de que soy hijo de Dios. Cuando a usted no le molesta el pecado, algo malo está pasando. Pero si el pecado redarguye, lo positivo es que es hijo o hija. Lo negativo es que tiene que mejorar o tenemos que mejorar esas áreas de nuestra vida. Pero somos hijos, porque ahí está la corrección. ¿Verdad? Ahora, ¿qué trae como resultado la identificación? Fíjese que la identificación también es un proceso muy, pero muy reivindicativo, muy de redención. ¿Cuál es el resultado de la identificación? Primero, hermanos, Dios nos declara justos y nos trata como a justos a pesar de que seguimos pecando. Somos justos. En Cristo Jesús somos justos, porque Él fue nuestra justicia, ¿verdad? Y ahora somos justos, justos que pecamos, ¿verdad? ¿Acaso no es injusticia a veces el maltrato en la iglesia contra los pobres o las viudas o los huérfanos? Y pecamos nosotros muchas veces por no atenderlos. Y aún así Dios nos trata como justos. Y es que la justicia de Dios lo que establece es una relación eterna. Ya nada nos puede separar. ¿Qué hacemos con esos textos tan maravillosos? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho de este mundo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Voy a repetir una frase que es de la Biblia. La estoy usando ahí como frase bíblica. Yo te he amado con amor eterno. Mire, hasta Juan Gabriel lo canta. Pero cierto, yo te he amado con amor eterno. ¿Quién lo declara? Dios a su iglesia, Dios a su pueblo. ¿Cómo me voy a atrever yo a decir, no, el Señor se equivocó, ¿verdad? Me amó un tiempo y después me desechó por mi pecado y ya no soy salvo. ¿Qué hago yo con eso? Como yo sé que no depende de mí, por eso la confianza no está en mí, sino en aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el punto. Y por eso la comunión con Dios por medio de la fe es necesario expresarla y volverla a expresar y volverlo como una experiencia personal. Ahora, aquí viene la fe. Hermano, cuando alguien se siente un día lunes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Día martes, ya no aguanto con esta vida ingrata. Día miércoles, estoy deprimido. Día jueves, otra vez se sacó su negocio de unos 1,000 quetzales. ¡Ay, aleluya! Tengo gozo en mi corazón. Se le acaban el viernes porque en la noche del jueves le hicieron, mira, tenés que dar para el gasto. Así que se quedó otra vez con 50 quetzales entre la bolsa. Y termina el viernes, ¿verdad? Sí, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Mire, si yo, por ejemplo, mantengo una actitud así de vida, lo que está pasando es que yo no tengo fe. Porque fe no es solamente creer hacia el futuro. Fe es tener la obediencia y también la experiencia personal de que Dios está con nosotros. Otra vez, cualquiera que sea el motivo. Eso es creer, no solo en Dios. Un amigo mío recalca mucho este principio. La gente dice, creo en Dios. Perfecto. A veces también hay que usar la fórmula, le creo a Dios. Creo a Dios. Porque hay personas que no le creen a Dios. Mira, mi hijo, yo estoy contigo. No te creo, Señor. Yo te voy a sacar de esos clavos. No te creo, si estoy hundido. Pero yo, mi hijo, no dejo tirado al pobre en el muladar. No, a mí me gusta estar aquí. No le creo a Dios. Y por eso, aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, no basta con creer en Dios. Es necesario creerle a Dios. Y en el tema de la salvación, Es necesario que nuestra experiencia, también se dé como un motivo de fe al creerle a Dios en lo que Él está haciendo. Eso es caminar en el Espíritu y no en la carne. Se vuelve experiencia cuando nos apropiamos de esa maravillosa gracia que Dios derrama sobre nuestras vidas. Sobre nuestras vidas. ¿Verdad? Sobre nuestras vidas. Ahora, vamos a ver. Otro de los temas relacionados es la posición y las posesiones eternas. Efesios 1:3 habla de que todas las bendiciones espirituales ya fueron dadas. Todas las bendiciones espirituales ya fueron dadas. Somos multimillonarios espirituales. El señor Jacobson era un habitante de la región del estado de Texas, más o menos que vivió entre 1878, que nació, 1878, hasta 1948, que falleció. Jacobson era un hombre que estaba con tremendas deudas, a punto de perder su tierra, estaba él angustiado, estaba él desesperado, ¿verdad? Y en una de esas oportunidades se aproximaba una sequía y él cultivaba su tierra. Y alguien le dijo que había pensado que en una parte de la tierra de Jacobson existía agua. Entonces que era prudente hacer un nuevo pozo, ya que el otro pozo se había secado y la sequía estaba azotando el estado de Texas. Y Jacobson estaba renuente a querer excavar un nuevo pozo de agua, porque estaba agobiado, porque estaba negativo, porque estaba pesimista. Y le insistieron sus vecinos, porque le decían, es probable que tengas aquí suficiente agua como para compartir incluso con nosotros. Jacobson al fin accedió ante la súplica de su esposa y ante la necesidad que los vecinos también tenían de agua. Cuando cavó, lo que encontró no fue agua, sino que fue petróleo, y uno de los mantos más ricos de todo el estado de Texas. Está de más decirles que se convirtió en hombre multimillonario, ¿verdad? Y él estaba en una situación de esta naturaleza. Tenía muchísimos problemas económicos y vivía angustiado económicamente hablando y estaba parado sobre un gran tesoro. Lo mismo sucede con los cristianos y las cristianas. Tenemos todas las bendiciones espirituales ya dadas en el Señor. Somos multimillonarios espirituales. Tenemos que apropiarnos de lo que Dios dice que es verdad para que el Espíritu Santo lo vuelva realidad en nuestra experiencia. Pero estas bendiciones espirituales son, no crea usted que solo son materiales o lo que el mundo piensa que eso es bendición. Hay que descubrir y redescubrir lo que la Biblia nos habla de lo que es esa promesa y esa bendición espiritual. Una de ellas, Dios es nuestro Padre Celestial. Si tan solo comprendiéramos esa bendición, no soy huérfano, el Señor es mi Padre Celestial. Ya esa es una bendición. Otra, tremenda, tremenda. Mire, Dios nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Dios no nos deja, no nos desampara. Tres, entre muchas, cientos de bendiciones espirituales. Pero una de ellas, cuando yo miro alrededor en mi mesa y a mis hijos y a mi esposa, yo puedo decir también, y eso es un testimonio, joven fui y he envejecido. y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En el momento más oportuno, mi Señor toca la puerta y provee para aquellos que han sido tomados en la salvación para ser sus hijos y para ser sus hijas y para ser la familia de nuestro buen Señor. Esa es una bendición, ¿verdad? Pero tenemos ahí al alcance el poderlas utilizar y tener también la bendición de ellas. Por eso parte de esto, parte de las bendiciones es la posición que usted ocupa en Cristo Jesús. Por ejemplo, yo les pido que ustedes analicen, se hagan la pregunta, ¿qué cree mi iglesia de la santidad? Pregúnteselo. Yo solo les voy a dar unos tips. La primera, la santidad y la salvación no son procesos, son estados posicionales. Yo no era santo y ahora soy santo en el nombre de Cristo Jesús. Yo no era salvo y por la gracia de Jesucristo soy salvo. No es un progreso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la filosofía hindú, las religiones orientales, sí creen que la santificación es un proceso casi como un karma. Incluso, fíjense ustedes que en las parejas hindúes, principalmente las parejas que tienen un monje como esposo, tienen por costumbre, como uno de los hábitos, como una de las formas, es que los hindúes en algunas ocasiones no eyaculan con su esposa en las relaciones sexuales. ¿Por qué razón? Porque creen que el semen entra y regresa por la médula espinal, que provoca cierto éxtasis, ¿verdad? Cierto karma para alcanzar un grado más de la santidad. Ahora, usted es santa, hermana, porque posicionalmente ha sido trasladada de acá hacia acá, en Cristo Jesús. Usted es santo, hermano, y salvo, porque ha pasado de muerte a vida, de insantidad, de profanidad, hacia un estado de santidad, y ahora usted es tan santo, fíjese usted, tan santo como Cristo Jesús. Eso me da alegría, pero me da responsabilidad también, ¿verdad? Fíjese que somos vistos como crucificados con Cristo y resucitados con Cristo. Ya fuimos juzgados por tener naturaleza pecaminosa. Se cuenta una anécdota de Martín Lutero, principalmente en esta época que vamos a celebrar la Reforma, ¿verdad? Yo voy a estar participando en un foro en Canal 27 el 31 de octubre, creo que a las 8 de la noche, precisamente sobre la Reforma protestante del siglo XVI. Pero se cuenta una historia muy simpática sobre Lutero. Él era una persona muy atormentada por las culpas, por el pecado, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de su conversión? Pero de repente cuenta la anécdota que se asoma Satanás y le dice: Martín Lutero, eres un pecador, por este pecado, por este pecado, por este pecado y otros pecados. Y venía una y otra vez, y la angustia de Lutero crecía. Pero dice que en una ocasión, ¿verdad?, vino otra vez Satanás, el tentador, el angustiador: Martín Lutero, eres pecador, por este, por este, por este, por este y por este pecado. Y Martín Lutero le dice: se te olvidó este y este y este y este pecado. Y todos esos los echó Dios el Padre en Cristo Jesús a lo profundo de la mar. Y el diablo se fue y ya no regresó para atormentar a Martín Lutero. Es una anécdota interesante, pero lo interesante es esto, la teología de fondo allí en la afirmación. Ahora nosotros ya fuimos juzgados por tener la naturaleza pecaminosa del primer Adán. Pero en la conversión y en la salvación, ahora nosotros somos identificados en la naturaleza del segundo Adán, que es Cristo Jesús. Esa es la teología de Romanos capítulo 5. La teología de Romanos capítulo 5 nos indica que nuestra naturaleza pecaminosa ya fue juzgada. ¿Y saben ustedes? Y fue hallada culpable. Pero para sustituir esa naturaleza pecaminosa, no se encontró en este mundo una persona perfecta que nos sustituyera y con quien nos identificáramos, hasta que Cristo se encarnó y vivió entre nosotros. Cuando Él se convierte en el segundo Adán, entonces en Adán nosotros pecamos, en Cristo Jesús nosotros resucitamos. Somos crucificados, por supuesto, pero también nacemos de nuevo para la vida eterna. Ese es el principio, digamos, de la soteriología. Dios nos ve perfectos, completos, aunque todavía pequemos, pero nos ve perfectos. ¿Sabe por qué nos mira perfectos? Porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Hasta nos mira con ternura la novia de su Hijo. Y Él hará una fiesta en las bodas del Cordero. Así nos mira. Por supuesto, nos pide que nuestros vestidos sean blancos e incorruptibles, sin mancha y sin arruga, pero nos ve perfectos, ¿verdad? Alguna suegra media chifladita mira, ay, la patoja con la que se va a casar mi hijo. Pero muchas suegras dicen, ay, qué linda la novia que se concibió mi hijo. Vas a ser mi hija. Algunas, ¿verdad? O muchas, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Primero Dios, dice Antonio, primero Dios. Padre, escucha, habla que tu siervo escucha. Así dice el Señor. Tienes razón, hijo, tienes razón. Y aquí está entonces la posición y la condición. La posición que tenemos en Cristo Jesús no se experimenta emocionalmente. Ahora, les voy a hacer esta afirmación. No toda conversión se da de una forma dramática. Hay personas que piensan, predicadores, pastores, evangelistas, que piensan que toda salvación tiene que ser dramática. Como aquella película vieja, ¿verdad? Que chille, que chille. La gente piensa que el convertido tiene que llorar, tirarse al suelo, somatarse el pecho. No es así. La posición en Cristo Jesús no se experimenta solo emocionalmente. Por ejemplo, me gusta la conversión del hijo pródigo, alimentando a los cerdos, sintiendo hambre. Y la Biblia dice en Lucas 15, 17, y volviendo en sí, dijo, Lucas 15, 17, literalmente dice así, versión 60, y volviendo en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si aún el más pequeño de los siervos de la casa de mi padre tiene abundancia de pan, tiene techo, bolsa solidaria, ¿qué hago aquí? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se levanta. La emoción viene después en el encuentro con el papá. Pero en ese momento es un volver en sí. Así lo dice Lucas 15, 17. Pero la condición de santos depende del caminar del creyente. O sea, yo soy un santo que puede pecar y que no puede pecar. Mi caminar es un caminar de santo, que peca o que no peca. Luego, la posición de la salvación y de la santidad no es progresiva. El mejor ejemplo para mí es el prólogo de Primera Corintios, en el capítulo 1. Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue ahí. Y dice, a los santificados en Cristo Jesús que están en Corinto, a los llamados santos en Cristo Jesús. Pablo, fíjese que si la santidad fuera progresiva, los de Corinto irían debiéndonos, si es en grados, podríamos decir que están menos 40. Pero como no es progresiva, sino que es posicional. Usted es santo por el llamamiento del Señor y no porque peca o deja de pecar. Usted es salvo por la gracia del Señor y no hasta cuando deja de pecar. Hay personas que así le dicen a uno, porque así lo hemos predicado. Gente del mundo con conceptos teológicos equivocados. Mire, yo quiero recibir al Señor, pero como eso sé que es un compromiso, primero voy a dejar de hacer mis cositas. ¿Verdad que así nos dan excusas? No, mire, yo quisiera primero arreglar algunas cosas y después acercarme a la iglesia. Y si supiera que los que están en la iglesia todavía siguen pecando y no han dejado esas cositas de las que se mencionan, no es progresiva. Y este sí es un principio muy evangélico, muy protestante. No se basa en el mérito. No hay una meritocracia. Mis amados hermanos, hay de aquel predicador y pastor, hay de aquella iglesia que predique una meritocracia. ¿Verdad? Que usted y yo tengamos méritos para ser salvos. Luego, solamente se comprende por revelación divina. Usted no puede pensar que una persona razone la salvación. Por el contrario, la cruz sigue siendo una locura. Y quienes seguimos la cruz, también nos convertimos en medio chiflados. Así es, no se puede comprender. Se comprende únicamente por revelación divina. La revelación divina de otra de las conversiones maravillosas en la Biblia, esta sí un poquito más emocional que la del hijo pródigo, como la de San Pablo. Yendo por el camino de Damasco, el Señor le habla, se le aparece y él reconoce que es un ser espiritual maravilloso y le dice, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué quieres de mí? O sea, se comprende solo por la revelación divina. A Pablo se le revela la gracia del Señor. Luego, la da Dios sin ayuda del hombre. Hermanos, este es un principio, la da Dios. No hay ayuda del ser humano. No hay ayuda del ser humano. Solo es visible para con Dios. ¿Qué es la salvación? ¿En dónde se anida? Solo Dios conoce esas preguntas y esas respuestas también. Incluso, insisto, en la condición, si no se expresa o experimenta emocionalmente, es porque depende del caminar del creyente en esa condición. La condición no de la santidad, sino que de nuestra madurez, depende de la medida que vamos caminando de la mano del Señor. A veces no crecemos porque lo impide el pecado inconfeso, oculto. Sin embargo, la restauración comienza también con la confesión. ¿Sabe usted que la confesión es un alimento espiritual que sana muchas heridas? ¿Por qué será que hay algunos hermanos que psicosomatizan? ¿No les parece conocido cuál es ese salmo tan conocido? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Y fue mi gemir de día y de noche. Dice que hasta su almohada se llenaba de las lágrimas del salmista. ¿Por qué? Porque caí en mi pecado. La confesión en el proceso de la santidad es restaurativa. ¿Verdad? Yo no predico salvo siempre salvo, como Miranda. ¿Verdad? Esta herejía que que se ha querido establecer aquí en Guatemala. Ustedes saben un poquito del movimiento de Miranda, y salvo siempre salvo, no importa que vayamos y pequemos, es más, pequemos, porque ya somos salvos, ya no se nos quita la salvación. No, eso, yo creo en parte eso, pero una verdad a medias es una gran mentira. ¿Verdad? Somos salvos y fuimos salvos para ya no pecar. Si pecamos, confesemos. Pero no es una libreta en blanco para que usted vaya y peque. Pero entonces la confesión restaura. Y la confesión y la condición que tenemos también es visible ante Dios y los hombres. Aquí está el hombre bajo la ley y bajo la gracia. ¿Cuáles son los factores, por ejemplo, de aceptación externa? Perdón, aceptación eterna. Si es por la ley, básicamente entonces se recibe y se acepta por las obras. Pero si es por la gracia, es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las bendiciones diarias que obtengo? Si es por la ley, son ganadas por las obras que hago. Pero si es por gracia, entonces es por Cristo y por obediencia. ¿Cuál es la motivación? El temor, como viven muchas personas con su Dios. No hacen aquello por temor a la iglesia, por temor al pastor, por temor a Dios. ¿Cuál tendría que ser la motivación cuando hay gracia? El amor del Señor. ¿Cuál es la fuente de poder que alimenta a estas personas? Sus propios esfuerzos. ¿Cuál es la fuente de poder en nosotros como creyentes? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? La condenación para esas personas que viven bajo la ley. ¿Cuál es el resultado para las personas que viven bajo la gracia del Señor? La salvación y la vida eterna. En ese recuadro usted puede encontrar aquellos que quieren hacer sus méritos, aquellos que quieren hacer sus propios gracias y obras. Cuando una persona que no es cristiana hace obras de bien, se llaman obras de filantropía. Y bíblicamente el Señor las mira como trapos de inmundicia. ¿Verdad? Un amigo mío, al que ya mataron, por cierto, un buen cristiano, fue a una reunión que lo habían invitado a un hotel para animarles a seguir apoyando económicamente para la construcción del templo. Y él me dijo, mira vos, yo soy de esa iglesia, pues, pero te juro que la mitad de los que estaban allí no eran cristianos. Así le digo, mira pues, te lo voy a escribir, pantalones de lona, chumpas, abultadas de aquí de esta parte, se les miraba, con otros personajes meros extraños, con armas escondidas que los estaban cuidando, con las camisas abiertas, unas cadenas como de pulgada y media de oro, ¿verdad? Con sombreros puestos sobre las mesas. Mira, me dice, la mitad de los que estaban ahí eran narcos. Y como en Guatemala hay narco iglesias, narco pastores que lavan dólares, él estaba convencido que esa gente estaba allí tratando de buscar su propio mérito a través de las ofrendas. Yo les conté el caso de Pablito, mi amigo, aquel pastor de allá del Milagro. Él es un pastor que vive de los diezmos, ¿verdad? Y entonces los diezmos van directos a él. Y Pablito recibía más o menos entre 4 y 5 mil quetzales de diezmos de su congregación, y con eso vivía. Pero de repente, en un solo sobre, venían 5 o 6 mil quetzales en billetes nuevecitos. ¡Ay, qué bendición, ¿verdad? Porque el Señor conoce mi necesidad, y lo recibió un mes. Al segundo mes él se interesó por saber quién venía con mucho dinero y se lo diera en un solo sobre. Si 5 mil reunía en toda la congregación, en un solo sobre venía la otra mitad. ¿Qué si el hermano que estaba diezmando era un secuestrador? Entonces Pablito, con mucha gallardía, él es chiquito, canchito, ¿verdad? parece mosque piña. Y entonces Pablito se atrevió a decirle al hermano: hermano, ya me gasté lo del primer mes que usted nos dio, pero mire, aquí está su dinero de vuelta. Dios no quiere su dinero, sino que quiere su corazón. Arrepiéntase. Pero ¿cómo va a rechazar si es dinero que yo traje? Sí, pero es mal habido. Pero cuando entra aquí, ya es dinero santo, le dijo el secuestrador. Y se fue a otra iglesia. Y por supuesto, ahí hasta de diácono paró. Pero tuvo la gallardía. No es por obras, hermanos. Es por la gracia de nuestro Señor.